Con nosotros en el Estudio 1 de la radio, Sergio Navas. Muy buenas, Jaume, y muy buenas a todos los oyentes. Es un verdadero placer estar una semana más aquí en Territory Mac. Sergio Navas es ingeniero industrial, youtuber y fundador de Isenacode.com. Nos ofrece en Territory Mac su selección de aplicaciones y juegos. Pero antes, Sergio, una cuestión. ¿Tienes novedades de cuándo Apple pueden realizar la keynote de presentación de los nuevos iPads? Uy, la resaca de keynotes, pues es una locura, Jaume, porque estamos escuchando que va a ser en abril, que no va a ser en abril, que será la semana que viene, pero que realmente no habrá keynote, sino que actualizarán los iPads directamente, que Apple está probando 4 modelos de iPad diferentes. Toda una locura, Jaume. Yo creo que de salir ese cuarto iPad de pantalla de 10,5 pulgadas, me parece que vamos a tener que tener keynote sí o sí, porque es un nuevo modelo. Los demás sí que se pueden actualizar por lo bajini, pero también me da la impresión de que si ya han anunciado la Worldwide Developer Conference para el 5 de junio, que antes no vamos a tener keynote. Así que sí, es una auténtica locura de keynotes y tengo una auténtica resaca en la cabeza. Pero bueno, Jaume, ¿qué te parece si comenzamos con lo nuestro y le damos caña a la sección de apps de esta semana? Perfecto. ¿Cuál es tu primera recomendación? Pues mira, Jaume, para comenzar os traigo una aplicación que se llama Email Fast and Secure Mail. Bueno, en territoriomac.com tenéis los enlaces de descarga, chicos. Es una aplicación que me parece muy interesante, completamente gratuita y, por supuesto, es un gestor de correo electrónico. Podéis poner cuentas de iCloud, de Gmail o la que vosotros queráis, ¿vale? Si tenéis un hosting vosotros mismos, podéis poner vuestros emails sin ningún tipo de problemas. La aplicación en esencia está muy bien, tiene todo lo que requiere un gestor de correo, compatibilidad con 3D Touch, tiene protección con el Touch ID, eso también es muy importante. Tiene gestos también que con Swipes podemos interactuar con los emails para, por ejemplo, posponer un email para que nos se quite de la bandeja de entrada y llegue pues 2 días más tarde cuando vosotros configuréis y como queráis, ¿vale? O sea, tiene todo lo mismo que un gestor de correo, pero me parece que es una aplicación muy ágil, va muy rápida, es muy bonita y esto es importante por la estructura, porque al final en un email hoy en día tenemos tantas carpetas y tantos buzones que al final si no es bonita y si no está todo bien estructurado, pues te genera agobio y el trabajo más agobio, es una locura, ¿vale? Así que esta aplicación me parece muy interesante por la interfaz y por todo. Y además la destaco porque tiene 4 buzones inteligentes. Uno de ellos es el de suscripciones, donde van a aparecer ahí todas las suscripciones que tenemos en nuestro email, listas de correo al final, ¿vale? Las que nos hemos suscrito nosotros y las que no, de tal manera que podemos desuscribirnos muy fácilmente de esas listas de correo no deseadas a la que alguien nos ha metido. Y luego tenemos listas de compra, listas de viajes, que todos los emails relacionados con nuestras compras van a ir ahí con información de cuándo nos va a llegar el pedido y todo esto, ¿no? Me parece bastante interesante y es gratuita y os aconsejo probarla al menos. La probaré. Por cierto, Sergio, ¿es mejor que AirMail, que fue considerada como la mejor aplicación de correo? Ah, pues fíjate, Jaume, me ha hecho dudar, ¿eh? Porque yo soy muy fan de AirMail, que la utilizo tanto en el Mac como en el iPhone, como en el iPad, y esta aplicación, pues al final pensando dices, es que tiene prácticamente todo, o sea, tiene lo mismo prácticamente que AirMail. Sí que es verdad que tiene algunas extensiones email para tener compatibilidad con Google Drive, con Wunderlist y tal, pero bueno, esta me parece, al ser gratuita, que me está haciendo dudar mucho si pasarme a ella. Yo le había dado una oportunidad unos días por lo menos. Por mi parte ya está en el iPhone y ya te contaré. Venga, pues ya hablamos ya en unos días a ver qué nos parece la aplicación. Seguimos, una aplicación que me parece brutal para escuchar vuestra propia música. Seguramente tenéis vuestro ordenador lleno de MP3 y pues bueno, ¿cómo los pasáis a vuestros equipos iOS? ¿Con qué aplicación o con qué nubes? Esta aplicación se llama Free Music and Unlimited Streamer. Es una aplicación nuevecita y lo que nos permite hacer es linkar con las diferentes nubes, por ejemplo, con Dropbox, con Google Drive, con Box y tal, ¿no? De tal manera que ahí, si tenemos una carpeta con MP3, vamos, o vídeos, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de escucharlos en streaming directamente o bien los podemos descargar para tenerlos en este pequeño gestor de archivos que también incorpora esta aplicación. Además, tenemos servicios como YouTube, como SoundCloud, como Jamendo, donde ahí podemos hacer búsquedas del contenido, vídeos o música, y podemos escuchar el audio en offline o ver el vídeo también, o sea, en streaming, o ver el propio vídeo, o bien descargar el audio o vídeo en streaming. Hay un botoncito que tú te lo descargas y se va a la pestañita de Files y ahí lo tienes. Cosas destacadas es que en la pestañita de File tú tienes la opción de compartir el archivo. Por ejemplo, te bajas un vídeo de YouTube y lo puedes compartir pues por WhatsApp, donde tú quieras, ¿vale? Me parece también bastante interesante. Y luego el objetivo es, pues quizás para música en streaming. Tenemos la sección de playlist, tú te puedes bajar la música que más te mole, gratuita, de Jamendo, y te puedes crear una playlist directamente, ¿vale? Y la puedes escuchar en offline, descargando los archivos o en streaming, ¿no? Me parece una muy, muy completita y buena aplicación. Otra aplicación al saco. ¿Qué nos has traído en juegos? Venga, basta de productividad y pasamos a los juegos. Os traigo dos jueguecitos que me han encantado. Parezco Flanders aquí con los jueguecitos. Me han encantado. El primero, Smash Club. Me gusta mucho este juego porque me recuerda a mí en mis orígenes en el mundo gaming, cuando yo jugaba con el Astra CPC 464 y con el Spectrum de un amigo mío, y allí pues al final jugamos a juegos de este estilo. Me acuerdo del Taller Renegade, o por ejemplo el Double Dragon, que salió en Nintendo posteriormente, sí, que es el mismo estilo de juego de combate, un juego totalmente arcade, que es de pegar mamporrazos, patadas voladoras, tirar kamehames o ayuken o lo que queráis, ¿vale? Juego bastante entretenido, tenemos hasta 50 personajes y luego tenemos un montonazo de niveles, y cada nivel con jefes finales. Estamos en la calle, pasamos al metro, pasamos a la selva, y todo esto con, sí que es verdad que los gráficos pues son un poquillo pues como los de antaño, un poquito cuadriculados, pero la jugabilidad es la misma del Double Dragon y el Taller Renegade de toda la vida. Un arcade de pegar hostias, súper adictivo, y al final salvar a nuestras amiguitas que las han secuestrado y matar a los jefes finales. Muy chulo, Yauma. Y ya para acabar, un juego que me parece un rompecabezas en toda regla. Se llama Heartstar. Y aunque en un principio también me parece un juego con gráficos retro, de 8 bits, de antaño, con colores monocromo y tal, y que da una sensación un poquito de, uy, un juego un poco muy rosa y tal, ¿no? Pero es muy adictivo, no os dejéis engañar por las apariencias, chicos, porque es un juego donde tenemos dos mundos, un niño de azul y una niña de rosa, y el mundo está dividido en dos. Nosotros tenemos que elegir, es como si tuviéramos dos dimensiones, ¿vale? Que pueden interactuar entre ellas. Entonces, en un nivel, por ejemplo, tenemos objetos o obstáculos de color rosa y de color azul. Los que son de color rosa les afectan a la niña, de que es de color rosa, y los de objetos de color azul le obstaculizan el camino al niño que es de color azul, ¿no? Total, que con los dos mundos tenemos que ayudar entre el niño y a la niña. Primero jugamos con la niña, luego con el niño, y podemos intercalar como nosotros queramos. Sé que es un poco lío, chicos, pero es un juego de estrategia, de rompecabezas, donde, pues bueno, tenéis que al final llevar a los dos a una plataforma. Y se antoja súper complicado, ¿vale? Conforme vamos avanzando, se hace una completa locura de dificultad. Me parece súper, súper adictivo, no os dejéis engañar por las apariencias, porque es un juegazo. Nada, y todos los juegos gratuitos y aplicaciones. Espero que os haya gustado, Jaume, el recopilatorio de hoy. A mí me ha encantado. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Email Fast and Secure Mail, un gran gestor de correo electrónico, bonito, rápido y muy eficaz. La aplicación Free Music and Unlimited Streamer, para linkar con las nubes, escuchar, descargar y compartir contenido audiovisual con posibilidad de crear listas de reproducción. El juego de arcade Smash Club, para descargar adrenalina y salvar a las chicas que han secuestrado. Y el juego de rompecabezas de gráficos retro Heartstar. Tendremos dos mundos y debemos salvar todos los retos y dificultades que nos propone. Sergio, gracias por tu selección de hoy y hasta la próxima semana. Perfectísima nota, como siempre. Nada, yo me despido, ya sabéis, en territoriomac.com tenéis todos los enlaces de descarga, y yo, pues si queréis más apps, en isenacode.com, ahí tenéis las últimas novedades y lanzamientos del mundo de las aplicaciones móviles. Hasta la próxima, chao. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.